Y seguimos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, y en esta ocasión lo hacemos con la sección de Tu Choco, una sección abierta para que todas las personas puedan venir aquí al programa a contarnos todo aquello que deseen. Y esta semana contamos con la participación de María Ángeles Villar, trabajadora de un servicio que ofrece atención y cuidado a niños y niñas menores de 3 años y que se llama Creciendo Juntos. Arratsaldeón, María Ángeles. Buenas tardes. Lo primero de todo, bueno, darte las gracias por estar aquí compartiendo unos minutos con el programa para que nos puedas contar muchas cosas de este servicio. Agradeceros a vosotros porque así somos dadas a conocer en esta nueva etapa que hemos emprendido. Bueno, igual podemos comenzar hablando un poco de qué es esto de la asociación Creciendo Juntos. Cuéntanos un poquito en qué consiste. La asociación Creciendo Juntos somos un grupo de trabajadoras, de profesionales de la educación infantil que ofrecemos atención personalizada a menores en el ciclo de 0-3 años en nuestro propio hogar. ¿Cómo surge un poquito todo este servicio? Surge en el año 2003 la iniciativa del proyecto comunitario que se llamaba Equal. Cogió las riendas la empresa, la Fundación Gaztelán, y más adelante, en el año 2006, para darle valor, sentido y consistencia a este proyecto, el Gobierno de Navarra nos hizo una orden foral, la 27/2006. Más adelante, en el 2008, hubo una subrogación de Gaztelán a Silema, y estuvimos con Silema hasta el 2012. En el 2012, por problemas del tema de subvenciones, tuvo que cerrar este proyecto Silema, y es cuando un grupito nos pusimos en contacto con Chema, del Servicio Navarro de Empleo, con el programa Emprende en Iturrondo. Nos asesoró de cómo teníamos que dar los pasos para formar esta nueva asociación, y ya en agosto del 2012, Creciendo Juntos, iniciamos todos los trámites burocráticos y ya empezamos a funcionar como autónomas por nuestra cuenta. ¿Qué es lo que diferencia a vuestra asociación de otras asociaciones? Tenemos varios puntos que nos diferencian con respecto a otras asociaciones. Una formación cualificada en todas las trabajadoras y en este ámbito de la educación infantil. Tenemos también una formación continua durante todo el año. Contamos también con la colaboración de la coordinadora y psicóloga Silvia Galarreta, con la cual nos apoyamos en todos los sentidos. Psicológico y físico, si hace falta sustituciones, bien sean en momentos puntuales o en momentos más extensos en el tiempo. Por ejemplo, si tenemos que coger un rato para irnos a hacer un trámite, pues viene Silvia a la casa de la educadora y nos sustituye ese rato. Que tenemos que coger unas pequeñas vacaciones, ya que no cerramos en todo el año más que en fiestas muy determinadas, como puede ser Navidad una semana, San Fermín y Semana Santa. Pues si nos tenemos que coger unas vacaciones porque necesitamos, pues todo el grupito va a casa de Silvia. Casa de Silvia está ya debidamente inspeccionada por el Gobierno de Navarra, ha pasado ya todos los trámites también burocráticos. Y tenemos ahí un gran apoyo, ya que los niños casi no tienen que cambiar sus hábitos, ni los niños ni los padres, sus hábitos, sus rutinas, ni en horarios ni en desplazamientos, pues para que no les afecte. María Ángeles, ¿cuáles son los pilares básicos de vuestra asociación? Los pilares básicos de nuestra asociación son... intentar que el desarrollo de los niños sea integral y equilibrado, y que todos los aprendizajes que tienen en cada etapa sean motivadores. y sobre los grupos, que un poco, pues según lo que nos has estado contando y demás, ¿no? Me imagino que serán un poco heterogéneos y de diferentes niveles. ¿Qué ventajas le veis vosotras a esto? Pues muchas y muy bonitas. Los pequeños, con su actividad, con sus juegos, con su hacer, ayudan a los pequeños a centrar esa observación. Los niños observan, los niños quieren imitar, los niños pequeños aprenden más fácil de los mayores, viceversa, los mayores aprenden a tratar a los niños pequeños con más cuidado, con más delicadeza, un respeto mayor por las edades. La verdad es que es muy bonito y muy enriquecedor ver grupos de distintas edades juntos. ¿Cualquier persona puede abrir una casa como la que nos estás comentando? Cualquier persona, bueno, las casas tienen que estar perfectamente adaptadas, tienen que cumplir los requisitos de la Orden Foral 27/2006 que hemos comentado antes, tienen que pasar por una inspección del Gobierno de Navarra. Y después, dentro de lo que es la casa, tenemos que tener en cuenta también los puntos de alimentación, horario, adaptación y salud. Adaptación, la que los padres necesiten, la que el niño necesite, puede ser más progresiva, más lenta, más rápida. La alimentación siempre la traen los padres, así son ellos quienes determinan qué tipo de alimentos van a poner a sus hijos en ese momento. Los horarios son flexibles, siempre se pactan entre educadoras y padres lo que vayan a necesitar. Y en cuanto a la salud, nosotras disponemos de un protocolo sanitario que es lo que ayuda precisamente a reducir los contagios. Este protocolo sanitario está supervisado por un pediatra colegiado. María Ángeles, ¿tenéis alguna casa que trabaje en algún idioma en concreto? Sí, sí que tenemos. En este momento en Ansoain trabaja Ainhoa en euskera. Bueno, está bien, ¿no? También ofrecer un poco de diversidad, ¿no? De idioma también, igual para determinados niños, determinadas niñas, ¿no? Que quieran recibir una educación, pues siempre es positivo, ¿eh? Enriquece también culturalmente los idiomas y además es el mejor momento para que los niños aprendan porque son como una esponja y pueden aprender 2 y 3 idiomas al mismo tiempo perfectamente. Eso es, y mucho más fácil que nosotras personas adultas que nos cuesta en ocasiones la tira. Exactamente. Pues por lo que vemos, ¿no? El proyecto, ¿no? Que lleváis adelante, pues lo que ofrece es bastante diversidad y lo que también se amolda mucho a lo que serían los horarios y las necesidades de cada familia y de cada niño y de cada niña. María Ángeles, ¿cómo podemos contactar con este recurso? ¿Qué maneras existen? Sí, dos maneras muy fáciles, una por teléfono, el número es 600-150-123 y nuestra página web www.creciendojuntos.info, el creciendo juntos, todo junto. Pues por ir un poquito ya acabando, algo más que se te ocurra decir, algo que se te haya quedado un poco en el aire. Que es un proyecto que lo hemos iniciado con mucha alegría, con mucho entusiasmo para que continúe. Los padres así nos lo pidieron en el momento que tuvo que ser paralizado. Además de conservar un puesto de trabajo, el tema de la confortación de los niños, lo agradecidos que son, lo que te aportan, lo que te dan, es muy, muy gratificante. A mí, que llevo 9 años, me ha gustado mucho la experiencia. Es una experiencia humana que te ayuda a ver más allá, a aprender con ellos, a crecer con ellos como persona. Y nada, muy, muy contentos. Lo único que queremos ahora es darnos a conocer que somos un grupo de aquellas personas que tuvimos que cerrar en Casas Amigas, que continuamos con el nombre de Creciendo Juntos y que somos las mismas con renovados procedimientos y renovadas estructuras para mejorar. María Ángeles, pues desde el Choco te deseamos y bueno, deseamos a este proyecto que vaya fenomenal, que aquí tenéis las puertas abiertas para dentro de un tiempo, pues que volváis aquí a contarnos pues lo bien que os ha ido y todo lo que habéis crecido, ¿no? También dentro de lo que sería el propio proyecto. Así que nada, simplemente desearos muchísimo ánimo y seguir adelante con estas iniciativas que yo creo que son más que interesantes para establecer diferentes tipos de educación y de diferentes formas de educar. Así que muchísimo, muchísimo ánimo. Muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado en este espacio de darnos a conocer. Muchas gracias a ti y a vuestro equipo en general. Así que lo dicho, nos vemos más pronto que tarde. Adiós. Thank you.